Wow, miau, miau, miau, 3, 2 o 1, los Kiss en directo. ¡Qué musicona! Me ha recordado Joaquín Luqui, ¿os acordáis? Claro, tú sí, porque supongo que lo habrá imitado. Joaquín Luqui, que ya se murió hace muchos años. 3, 2 o 1. Como que el pobre, ¿qué le pasó? Murió Joaquín Luqui. ¿En serio? ¡Hostia! Se cayó por la escalera o algo de eso. Sí, se dio una hostia, sí. ¿En serio? Algo de eso a mí me suena que sí. Pero, hombre, ¿dónde te creías que estaba ese hombre? Si ya olía a crisantemo cuando yo era crío. Yo, sí, hace tiempo que no veo la tele, imagínate lo que no escucho la radio. Siglo. Cuñado, llegas, pues, 10, 12 años tarde. Ese señor murió ¿en hace 12 serio? Años. Wow, ya decía wow, yo, wow, tío. ¡Tío, has muerto que la mojama! Pues mira, notición. Lo damos como primicia aquí. Sí, última hora. No solamente... Bomba informativa. Se ha muerto Joaquín Luqui hace 12 años, pero bueno. Se murió el 28 de marzo de 2005, tío. ¿En serio? Sí, tío. Eso fue hace nada. Eso fue hace nada. Chiquita pegada. El tío era el quinto Beatle, le decían. Sí. Le dio una hemorragia cerebral que sufrió tras una caída en su domicilio. Desde una escalera de mano, repasando una lámpara. O sea, el hombre hacía limpieza en su casa, se le fue la manita, se metió una hostia, hemorragia. No te rías, José, coño. ¿Qué hombre, pero es que lo estáis contando de una forma como no se va a reír uno de una muerte. Hombre. Me estás recordando a un capítulo de La que se avecina, que está el Fermín limpiando, sí. Cuando se hace pasar por gay y está limpiando... ¿No lo habéis visto? No. Hace mucho tiempo que no veo La que se avecina, ya me supera. No, pero por Dios, eso puede tener 5 años ya ese capítulo. ¿Sí? Sí. A lo mejor no tiene 5 y tiene 4, pero vamos. Esperamos que. Qué bueno. Bueno, pues la música. Dime. Estoy viendo aquí las fotos, vaya pelos, tío. Sí. Y te recordaba el capítulo, José. Sí. Al capítulo. Bueno, pues esta música de los Kiss. Cuyo nombre no me quiero acordar de la del título de la letra porque mi inglés no es muy correcto, pero mola. Yo creo que es de la canción más famosa de los Kiss, una de las más famosas, las más cañerías, las más moviditas, y José nos contará algo después relativo a esta canción, pero claro, bueno, después no, de la no, sorpresa, lo, no lo vamos a guardar un poquillo de momento. Perfecto, perfecto. Bueno, pues después de la sorpresa inicial de descubrir que Joaquín Luqui está muerto, buenos días, Orlando. Buenos días, José. Muy buena. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Llevamos una semanita larga, larga, larga sin grabar, pero tenemos cositas en la recámara. Y bueno, José tenía aquí un pequeño guión, curioso entre nosotros, porque saben que este podcast va sin guión, pero José había hecho aquí un pequeño guión. No, estamos profesionalizando. Sí, totalmente. Ahora que tenemos, bueno, más tiempo para grabar, intentamos hacer las cosas bien, hombre. Y ustedes están que nomean con una serie española, que yo, por supuesto, no voy a ver. Que pero se yo llama... ¿para qué he hecho el guión? Sí, arrancamos por ahí, ¿no? No, o sea, tú el guión no lo tienes delante. A ver, aquí el guión pone tiene presentación... cuatro cochinos puntos. Es verdad que José quería presentar la sección documentales, es verdad. Yo no quería presentar nada. Tú estás muy mal. Yo no quiero presentar nada. Eras tú que tú querías hablar, ¿no? Nada. Bueno, pues encantado, señores, buen día, gracias por asistir a otro capítulo del peor podcast. Ay, carajo. Vamos a ver. Ayuse, en su mundo particular en el que vive, ha visto una serie de documentales que según él son muy interesantes, aunque según yo nos cuentan un montón de mierda súper importante. No es mierda. A mí me ha sí, porque nos ojos. Amargan la vida. Lo son no nos amargan, no amargan la vida. Bueno, sí, sí, un poquito. Sí. Vamos a ver. Poquito, es importante no ser consciente de la realidad, aunque te amarguen la vida, José. Ya. Si yo no digo lo contrario, digo que nos amargan la vida. Esto es como cuando uno va al médico. Estamos sanos hasta que vamos al médico. Cuando vamos al médico empieza, ay, que si el colesterol, ay, que si el azúcar, haz dieta blanda, haz dieta sin sal, haz no sé qué, y al final, ¿cómo acabas? Los 30 años últimos de tu vida amargado vivo. No puedes beber, no puedes fumar, no puedes... Por Dios. A ver, yo llegué a este documental, José, de mano de otro documental, ¿vale? Bueno, a ver. De la noche temática. A ver, sección documentales. Empieza. A ver, yo he llegado a un documental que creo que es el que resume un poco todo lo que yo... a lo que yo he llegado esta semana... porque me ha gustado, a mí me encanta ver documentales, ustedes lo saben, me he puesto a leer y a ver documentales sobre un par de cositas, entonces empecé a ver un documental en la noche temática, que está subido a YouTube, porque la noche temática solo duran una semanita subidos, y se llama Colesterol, el gran engaño. Entonces yo dije, hostia, pues un documental que habla sobre el colesterol. Yo tenía ciertas noticias, había leído algo sobre el tema, pero no tenía muy claro, porque había oído campanas y no repicaba, porque no suele ser mi campo de trabajo en enfermería el tema colesterol, ¿vale? Y entonces me pongo a ver este documental. La noche temática tiene un grupo, o sea, ustedes saben que es un documental de la 2, que publican varios documentales, suelen ser dos documentales, y entonces la sección o ese capítulo temático se llamaba Colesterol versus Azúcar, y sacaban dos documentales, uno que era Colesterol, el gran engaño, y otro que se llamaba el azúcar, a ver si lo tengo por aquí, perdonen ustedes, el engaño del azúcar o algo así era. Bueno, Bañado en azúcar se llama el otro documental, ¿vale? Entonces el asunto es que me pongo a ver el documental y empiezan a decir en el documental que el colesterol es bueno. O sea, que el colesterol no es malo, es algo que sabíamos ya. El colesterol es útil, ¿vale? Biológicamente hablando es tremendamente útil. Pero empiezan a aportar una serie de argumentos con que el colesterol no es el gran enemigo. El gran enemigo es el azúcar. Entonces, el azúcar está en nuestra sociedad de forma descontrolada. Yo, después de ver estos documentales, me declaro adicto al azúcar. Hola, soy Ayose y soy adicto al azúcar. Y ustedes tienen que decir, hola, Ayose, te queremos. Entonces, y entonces el asunto está en que el colesterol realmente no importa. Lo que importa es la cantidad de azúcar que comemos, porque el azúcar se transforma directamente en grasa. O sea, tú tienes que consumir una cantidad de azúcar al día, y si superas esa cantidad de azúcar en día, tu insulina lo transforma directamente en azúcar. Entonces, viendo esto y navegando por algún otro documental que encontré en YouTube que estaba muy interesante, llegué a Netflix. Y en Netflix me encontré un documental del que me habló mi mujer, que un compañero se lo había comentado también. Y el documental se llama Feed Up, F-E-D UPE, FIDAP. Y el documental, que lleva mucho tiempo en Netflix, yo recuerdo tenerlo en favoritos muchísimo tiempo por ahí arrimado, y es un documental que examina las causas de la obesidad infantil. Un documental de hora y media, muy bien despachado, con muy buena presencia, está muy bien descrito. Y una de las cosas más importantes que dice el documental, que también lo comenta el del colesterol, es que básicamente el azúcar engancha más que la cocaína, ¿vale? O casi tanto como la cocaína. Entonces, han habido campañas, hace un par de revisiones históricas del tema del ejercicio, de tal, de cual, de la dieta, y las conclusiones en uno y en otro documental, y después de leer algún articulito por ahí sobre dietética, nutrición humana, etcétera, llegas a la conclusión de que sí es verdad. La dieta y el ejercicio no ayudan a los señores que están obesos. El ejercicio es un mito y la dieta es otro mito. Lo que hay que comer es equilibrado y reducir la ingesta de azúcar. Yo me considero un gran consumidor de azúcar y llevo todo el fin de semana... No. Te cuento lo primero que hice cuando presenté el trabajo de final de máster, este martes. Me fui, lo presenté en Madrid, en la Universidad Nebrija. Me fui corriendo a la Plaza de Sol, que hay una dulcería que se llama La Menorquina, y me metí un trozo de tarta de fresas con nata del tamaño de mi cabeza, ¿vale? Entonces dije, guau, es que yo fui tenso, salí de la universidad, fui tenso a la Menorquina, y guau, me di un subidón que te caga. Entonces realmente uno se da cuenta de que el azúcar se va transformando, te va haciendo barriga, te va haciendo historias, y José... que Orlando, yo te considero un tío extremadamente sano. José, que es un tío que está dejando de fumar, que está empezando a hacer ejercicio, porque José y yo llevamos una competición con el Apple Watch aquí, que él cada 2x3 me manda: he salido a caminar, he consumido 200 calorías, he salido a caminar, he consumido no sé cuántas calorías. José y yo llevamos un pequeño pique, y José se está haciendo un tío sano, y no sé. ¿Qué opinión tienes tú de esto? José, ¿has visto estos documentales? ¿Te suena de algo? Ni idea. No lo he visto, pero te estoy escuchando súper atento, porque has dicho muy una bien. Cosa de que el ejercicio para adelgazar es un mito. Sí, a mí también me encantó, pero vale. Pues se acabó el caminar. No, o sea, ha sido en ese momento en el que me ha despertado la chispa mental, porque, bueno, estás diciendo ahora mismo que tenemos ahí como un pique con el Apple Watch, pero te habrás dado cuenta que hace unos días que no te sale ninguna alerta mía, ¿verdad? Es cierto. Vale, he dejado de correr. ¿Y por qué? Yo he dejado de fumar el 4 de enero, a punto de hacer 5 meses, ¿no? Sí, cinco muy bien. Meses, sí. Dejé de fumar y a la misma vez recordaré, además hice un comentario aquí en el podcast, a la misma vez pues, me puse un poco a dieta con el fin de no coger peso. Inexplicablemente sí. Cogí unos kilos. Unos kilos, estoy hablando de 6-7 kilos. Sin comer dulce, sin comer pan, sin comer pasta, es decir... No, haciendo una dieta con la que yo en su día perdí 20 y tantos kilos. Vale, bueno, la hice de aquella forma, ¿no? Suprimiendo alimentos más bien, no estrictamente haciendo esa dieta, ¿no? Sí. Cuando me trasladé a Murcia a principios de febrero, yo comencé a correr. Y comencé a correr, controlar la comida con la dieta, las calorías, tal. Y no adelgazo, es decir, peso lo mismo. Sí. Básicamente es un problema de ansiedad lo tuyo, José. Porque si has dejado de fumar, estás comiendo más. Sumado el dejar de fumar. No conozco a nadie que haya dejado de fumar y no haya cogido kilos. Pero cuando digo que no coger kilos a lo bestia. Sí. Y es por la ansiedad que genera el deshacerte de una droga como es la nicotina. Pero el caso es que yo lo he llevado muchísimo mejor de lo que yo pensaba. Es decir, yo tuve al principio mi momento durante el primer mes. Pero ya está, o sea, yo ahora, salvo que me ponga nervioso por algo, o sea, en los momentos en los que yo me pongo nervioso por algo, me altere por algo, en ese momento sí que todavía, a veces, no siempre, digo, me fumaría un cigarro ahora, ¿no? De hecho, alguna noche he soñado que fumaba, ¿eh? Me ha pasado otras veces, fíjate. Pero en realidad no, es decir, yo ahora mismo estoy aquí hablando con vosotros, en otros tiempos estaría fumando, ya recordaréis que siempre tenía que estar quitando los clips de mechero, pero yo ahora mismo estoy, no sé, tengo un boli en la mano, estoy hablando con vosotros, muevo las manos hablando, pero no tengo ganas de, no sé cómo decirlo, ¿no? Ese deseo de fumar. Ahora, has pasado la adicción pero vamos a ver, no solamente con eso se adelgaza. O sea, yo sin ánimo a llevar la contraria a los estudios que se hayan hecho, fisiología básica es que el azúcar, o sea, lo que sea que ingerimos, sí, si no lo quemamos, se almacena, sí, en forma de azúcares, y ese azúcar se transforma en grasa. Cuando hacemos, sí, ejercicio, a partir de un cierto tiempo, desde el primer segundo el cuerpo necesita gasolina, y esa gasolina la coge del azúcar. Cuando pasas un tiempo determinado, pasa del azúcar a ingerir la grasa. Sí. O sea que el ejercicio no será la solución, pues desde luego que... No, hombre, lo que dicen es que la solución a las dietas, o sea, en Estados Unidos el documental lo que revela es, sigue a dos o tres niños, aunque cuenta una historia extremadamente interesante, el documental está muy bien hecho y muy bien montado, sigue a varios niños, y entonces los niños hacen un huevo de ejercicio y hacen un huevo de dietas porque ellos dicen que reducen sus calorías, y luego ves los comedores escolares que a los niños lo único que les ofrece es pizza, porque en Estados Unidos se ha llegado a la conclusión, fíjate tú, que la pizza son verduras. Joder. Fíjate lo que, el engaño que han hecho las multinacionales para meter la pizza en los comedores escolares. El documental es oro puro, ¿vale? El documental es extremadamente interesante y clarificador, porque habla un montón de política norteamericana y cómo los norteamericanos se dejan influir por las grandes corporaciones, y bueno, esto es una merienda de negros, nunca mejor dicho, ¿vale? Entonces el rollo es que los niños comen pizza en el cole y el niño está de dieta. Pero claro, come una porción más pequeña. Pero claro, lo que te dice el documental es, el azúcar rápida dispara los niveles de insulina, y la insulina es una hormona que, por un lado, mete la glucosa en la célula, y por otro lado, si esa glucosa está por ahí perdida, automáticamente la empieza a transformar en azúcar. Por lo tanto, tú ingieres pan blanco, hidratos de carbono puro y duro, papa frita, hidrato de carbono puro y duro, y azúcar refinada, automáticamente transformas eso automáticamente en grasa. Cuando lo que tienes que hacer para una dieta equilibrada es, lo primero, reducir la ingesta de azúcar. Yo me he puesto a analizar mi dieta, tío, y uf, acojona, ¿eh? Acojona la cantidad de azúcar que yo como, porque es que me flipa el dulce, a mí me flipa el dulce. Hoy mismo te digo que no me flipa el salado. Pero bueno, es una cuestión muy interesante. Dos documentales aquí que dejamos en las notas del programa, y que de verdad que a mí me han cambiado un poco la visión de lo que yo tenía, porque yo decía, bueno, sí, el azúcar, tal, no sé qué, pero dan argumentos de peso y son muy interesantes, de verdad que sí. Me ha dado ganas de verlo. Sí, muy interesante, Orlando, muy muy muy interesante, los dos. Yo sí lo veré, porque yo soy un poquito, no es que yo haga dieta ni nada de eso, pero sí que comemos sano en casa y procuro hacer deporte, sí. Y también tengo un organismo que me ha agradecido conmigo. Yo me porto bien con él y él se porta bien conmigo. Y no me deja engordar demasiado. Pero habrá que verlo. Sí, sí, es muy interesante, de verdad que sí. De verdad que sí. Bueno, avanzamos en el asunto. Y por aquí estaba Docus de Jose. Y ahora sí llegamos al gran documental que José nos tenía preparado. Bueno, bueno, tampoco te pases. Yo estoy reconduciendo, intentando reconducir mi vida, porque estoy harto de vivir así como vivo. Y estoy retomando ciertas prácticas de cara al futuro. Y bueno, sí, una de ellas ha sido aficionarme así a saco a documentales de historia para actualizar conocimientos que tengo. Como ya sabéis los dos, uh-huh, yo he estudiado la carrera de historia y estoy ahí a la espera de que algún día la Consejería de Educación de Murcia se digne a llegar a mi número de la lista. Totalmente. Y bueno, y dos de los documentales, o sea, estoy viendo muchísimos documentales, sobre todo del canal, sí, de historia, que son muy buenos. Y bueno, dos de los más recientes que he visto, de hecho uno lo terminé ayer tarde porque es en cuatro capítulos, pero bueno, lo reflejo porque son dos documentales que te ponen sobre la mesa aspectos, digamos, no oficiales de la historia. Uno es el de la Revolución Francesa, se titula así, La Revolución Francesa, un documental de hora y media producido por el canal de Historia. Y lo bueno de este documental no es que te cuente lo que podemos leer en cualquier libro y ver en cualquier otro documental, ¿no? Sino, sí, que no todo en la Revolución Francesa es positivo. La Revolución Francesa, contrariamente a lo que mucha gente todavía piensa, no fue una revolución del pueblo, fue una revolución de la burguesía, de las clases acomodadas, que querían acceder a los mismos privilegios que tenían la nobleza y el clero. Pero no fue una revolución de los campesinos, ¿vale? Y bueno, también fue un periodo, igual por ejemplo que, salvando todas las distancias, el comunismo soviético, en la Revolución Francesa también hubo un periodo que se conoció como el Terror y otro periodo que se conoció como el Gran Terror, donde la gente no podía decir prácticamente nada en la calle porque no sabía si el de atrás era... el que estaba en la cola del pan detrás de él era un policía infiltrado, era un espía del gobierno, las condenas a muerte eran diarias. Entonces se implantó ahí una situación, un terrorismo de Estado, entre comillas, legitimado. Y bueno, que eso, que refleja que no todo fue bueno. Evidentemente, sí. Evidentemente la Revolución Francesa tuvo muchos aspectos positivos y el balance final, a pesar de la cantidad de muertes que hubo, es positivo porque dio paso de una sociedad estamental, la del antiguo régimen, donde la situación de cada uno viene determinada por su nacimiento, es decir, si tú naces noble, mueres noble. Y si naces campesino, morirás campesino y como un pobre muerto de hambre porque no va a tener posibilidad alguna de medrar. Pasó, la Revolución Francesa permitió que se pasara de esa sociedad a una sociedad basada en el dinero, más que en mucho más que en la sangre, ¿no? En el que existen posibilidades de medrar. Y bueno, todos conocemos gente que... Bueno, y un ejemplo, por ejemplo... un ejemplo de esas posibilidades de medrar en la nueva sociedad de la Revolución Francesa es el siguiente documental que he visto y que históricamente, bueno, cronológicamente, continúa el anterior, que es Napoleón. Es un documental de 4 episodios que forma parte de una serie más amplia que se llama Imperios, también del canal de Historia. Y bueno, estamos hablando 4 episodios de una hora cada uno, o sea... Un documental de 4 horas donde se desmenuza hasta el más mínimo detalle desde quiénes eran los padres de Napoleón, que eran unos campesinos de la isla de Córcega, cuando Córcega ni siquiera pertenecía a Francia, hasta la muerte de Napoleón. Y también vemos ahí cómo la Revolución Francesa, en cierta forma, permitió que Napoleón, siendo... hijo de un campesino de una isla que ni siquiera era Francia, pertenecía a Francia, acabara siendo el emperador de Francia, de un país que unos pocos años antes le había cortado la cabeza a su rey y a su reina, había proclamado una república, etcétera, etcétera. También plantea, esta serie de documental de Napoleón, también plantea otro interrogante que en el que siempre se debaten los historiadores, ¿no? Hay quien dice que Napoleón fue un freno a los logros conseguidos por la Revolución Francesa, y sin embargo hay otros historiadores que dicen que no, que el imperio que Napoleón consiguió, que prácticamente logró dominar toda Europa, permitió que muchos de esos logros de la Revolución Francesa se expandieran a otros países. Por ejemplo, en el caso de Italia y Alemania... hay muchísimos historiadores que coinciden en que la animadversión del pueblo hacia Napoleón fue el germen de ese sentimiento de nacionalidad que no existía antes, porque no existía Alemania como tal ni existía Italia como tal. Entonces, bueno, son dos documentales que a quien le interese la historia son muy muy interesantes por eso, porque los dos ponen el acento en la otra historia que hay detrás de la historia oficial y te plantea algunos interrogantes para que tú mismo también valores y digas, bueno, pues sí, Napoleón consolidó los logros revolucionarios o no los consolidó o lo hizo en parte, etcétera. Son dos documentales muy, muy completos. Cuéntanos la primera selección, el que nos comentaste sobre la Revolución Francesa. ¿Cómo se titulan? La Revolución Francesa. Ah, vale. El primero, La Revolución Francesa, es un único documental de 1 hora y media. Vale, muy bien. ¿Dónde lo encontraste? Está YouTube. En YouTube. Vale, perfecto. Muy bien. ¿Y el segundo cómo se titula? Napoleón. Vale, muy bien. Napoleón es de la serie Imperio, del canal de historia, vale. Y también está en YouTube. Luego dejaremos los enlaces en las notas del programa. Muy bien. Canal de Historia tiene muy buenos documentales, ¿eh? Pero últimamente están entre los docu-realities estos que están echando de cualquier cosa. Tíos abriendo desvanes de otra peña que ya no los usa. Desvanes, ¿no? ¿Cómo se llaman? Trasteros. Los trasteros, efectivamente. Y últimamente también les había dado por los extraterrestres, que no había forma, ¿eh? O sea, ya había pasado a ser canal de historia a canal fricadas. Y entonces, sí, era terrible. Yo ahora, mi principal fuente de documentales ahora mismo está siendo YouTube. En YouTube nos encontramos una cantidad vastísima de documentales y yo estoy, vamos, para mí otro canal de televisión paralelo, que además me funciona muy bien con wifis malas, es YouTube. Cuando agregar a ver más tarde, agregar a ver más tarde, a ver más tarde, a ver más tarde. Soy viendo más tarde, yo lo que tengo es principalmente documentales, en ver más tarde en mi YouTube. Y tengo, pues miren, estoy haciendo 44 documentales aquí guardados, que los voy viendo poco a poco, añadiendo cosas. Esto es igual que las listas de Netflix que van avanzando, que van creciendo y no van reduciéndose nunca. Pero bueno, YouTube, ya que lo estamos mencionando, es una herramienta muy buena para todo este tipo de cosas. Por ejemplo, Sí. o sea, por la razón de que tú puedes crear las listas de reproducción que tú quieras, no solo ver más tarde. Tú puedes, por ejemplo, yo ahora que estoy viendo documentales de historia, estoy creando distintas listas de reproducción según la temática. No los Sí. añado al ver más tarde, los añado directamente a la lista que yo he creado A la y si lista de no la... reproducción. Lista de Claro. reproducción. Y si no la hay, la creo en ese momento, se añade ese canal y voy sumando más. Y tú luego ahí tienes un montón de, digamos, canales dentro de tu propio YouTube con contenido para ver cuando quieras, como quieras y gratis. Sí. Lo único que le falta a YouTube es poder ver que se estuvo rumoreando hace un tiempo, poder ver en diferido. O sea, que tú te puedas descargar el contenido en tu aplicación y verlo offline. Line. Que me encantaría que eso se pudiera hacer porque creo que es lo último que le queda ya a YouTube para ser perfecto, ¿sabes? Pero eso en una plataforma como YouTube es muy, muy, muy, muy complicado. Sí, porque podría Por empezar a la violar. cuestión de los derechos y tal. Es decir, Sí. hay documentales que yo estoy seguro que los estoy viendo porque todavía no ha saltado la alarma en el canal de Sí. historia o en la productora o lo que sea. Pero es Pero que no está solo los claro. documentales, que puedes ver hasta películas. Sí. Sí. Yo me he Entonces, eso es encontrado muy con algún. complicado. Sí, yo me he encontrado con algún documental interesante, lo he descargado. Mediante el sistema este que hay, ustedes saben que si tú coges y le quitas HTTPS Sí. dos puntos barra barra www punto y lo sustituyes por SS, vas a una página paralela Sí. que se llama Safe from Net, ¿vale? Y entonces simplemente lo que hace es que ese enlace te lo permite descargar. Es un poquito complicadillo porque no lo he ido complicando un poquito, pero te permite descargar el documental en un montón y variadas formas de formatos, ¿no? En MP3, en MP4, solo el audio, solo el vídeo. Y es muy, muy interesante disponer de una herramienta así porque yo muchos documentales me los descargo porque no sé si en un futuro van a desaparecer. Entonces yo cuando pongo documentales, los subo a una plataforma o los pongo en clase o lo que sea. Yo voy descargándolos y me los voy metiendo en un pendrive que tengo y ya está, ¿no? Porque corro el riesgo de que ese documental desaparezca. De hecho, me ha ocurrido alguna que otra vez. Entonces ya, vamos, pues, ya uno va escardado en ese aspecto, sí. Pues nos los apuntamos porque la Revolución Francesa y el posterior auge de Napoleón son dos hechos que marcaron el siglo XVIII, siglo XVII, perdón, principios del XVIII. Y son una época genial, José. Una época a mí me flipa esa época. Hombre, un periodo fundamental en la historia, por lo que he dicho antes. O sea, el paso del antiguo régimen al nuevo régimen, digamos. O sea, Sí. todo cambia, la forma de organizarse a la sociedad cambia por completo al mismo tiempo que Sí. se está produciendo y se está expandiendo los logros de la revolución industrial. O sea, es el periodo clave del mundo tal y como hoy lo conocemos. Sí. Es una época. Para el que no haya estudiado nunca ni haya visto nada de esto, yo le. Por ejemplo, a mí se me ocurre una película ahora para ofrecer aquí, para recomendar, y sería Master and Commander. ¿Qué te parece? Pues es que creo que no la llegué a ver. ¿Qué me estás contando, José? Creo que hemos hablado de ella alguna que otra vez aquí. Sí, me suena que la han nombrado, pero yo creo que no la he visto. No estoy seguro. José, no sé qué es peor, si enterarse de la muerte de Joaquín Luqui hoy o no haber visto Master and Commander. Master and Commander, al otro lado del mundo, es una pedazo de película que, bueno, ¿y no has leído entonces la serie de novelas de Patrick O'Brien? Pero es una película basada. ¿Pero es una película histórica o es una...? Sí. La película va de Russell Crowe, que es el capitán Jack Aubrey, que es un personaje enorme dentro de la literatura naval de Patrick O'Brien. Es su personaje. Patrick O'Brien es un novelista que el tipo ha sacado 20 novelas con estos dos personajes, que sería el capitán, el comandante del barco, que es Jack Aubrey, que en la película está interpretado por Russell Crowe, y luego Stephen Maturin, que es el médico, el cirujano del barco, que son una pareja de tipos que tiene un feeling excepcionalmente bueno. Yo me he leído un chorro de novelas de este señor, las 20 no obviamente, pero he leído 6-7 novelas tranquilamente de Patrick O'Brien, y bueno, son novelas geniales, se pueden encontrar fácilmente, ¿vale? Y bueno, Master and Commander, José, deberes para el próximo día. Es decir, vamos. ¿Pero de qué va? Vale, vamos a ver. Sí, todavía no sé. De una fragata inglesa dirigida por Jack Aubrey, ¿vale? Con un señor que es su médico, su cirujano, Stephen Maturin. Ellos están navegando y de pronto se encuentran con un barco que les deja fino filipino, o sea, les da mucha leña, ¿vale? El barco sale de la nada y se vuelve a ir. Entonces ellos empiezan a ver qué barco es este, porque el barco les persigue y tal, y entonces descubren que es un barco francés construido en Estados Unidos, con una construcción muy poderosa, con un barco con una cantidad de cañones muy bestia, y entonces ellos van a por esos barcos, porque la misión es luego perseguirlos hasta el fin del mundo, que es como se llama el subtítulo de la película, Master and Commander, la costa más lejana del mundo. Y ellos llegan hasta el Pacífico persiguiendo a este barco. Y hasta aquí puedo leer, porque el resto es historia. Pues fíjate que yo creo que me la apunté para verla en otra ocasión que la has mencionado y al final no la he visto. Pues búscala, que es muy buena. El título me suena porque el título es muy conocido, pero me refiero que el argumento ahora que estás contando y tal, me suena incluso que te dijera, me la apunto, y me la apunté, pero no la vi. Pues míralo, porque en Netflix no está. En Netflix no está. Estoy buscando en HBO a ver si encuentro algo, pero no me suena a mí que esté por HBO tampoco, ¿vale? Entonces será cuestión de que, bueno, pues te la pilles tú por tu cuenta. A ver, películas, estoy buscando aquí. Bueno, no sé, ya miramos, pero vamos, que si la encuentro, sigan ustedes, pero si la encuentro, ya les comento. Pero me parece una película, vamos, enorme. Nuestros oyentes seguro que tienen muchísimos recursos para encontrar, sí, Master and Commander. Hombre. No me cabe duda. Pues ya les digo, es una película del 2003 y, muy buena. Es dirigida por Peter Weir. Vamos, a mí yo la he visto un millón de veces. Yo esta película la he visto hasta la extenuación, porque me parece una de las mejores películas navales que se han hecho. Vale, entonces, bueno, pues nada. Hasta aquí la recomendación de películas del siglo XIX por aquí. Bueno, pues con esto vamos ya al plato fuerte del día, ¿no? Vámonos, que ya yo creo que rajé un poquito antes y ya desvelé la sorpresa. Venga, comenzamos. Bueno, han visto ustedes una serie que se llama Las chicas del cable. Así es. Correcto. La primera serie española publicada en Netflix. Es una serie de Antena 3, pero en vez de sacarla en Antena 3, la han sacado en Netflix. Yo, es que es del grupo crítica. Del grupo Bambú. Sí. Con personajes que nos recordarán muchísimo de series de Antena 3, como El Internado y Amar en tiempos revueltos y estas series así de la sobremesa, Pero es una serie, yo sé, que no la puedes criticar porque como la serie anterior que habíamos visto tampoco la habías visto tú y empezaste a alargar ahí peste. Y esto, bueno, es una serie que está bastante bien. Había visto 1,7, ahora voy por 3, pero es que no avanzo, tío. No avanzo, o sea, me parece la serie más soporífera de la historia, la de 13 razones. Pero sigamos, por favor, con las chicas del cable. Bueno, yo tendría muchas cosas que decirte, y ya te lo he dicho off the record, a Jose, pero te lo voy a decir aquí on the record para que quede constancia. Tiene mucho prejuicio con, muchísimo, por ejemplo, con las series de televisión. Y no sé, no, uno no puede negarse. Lo peor de todo, no es que no veas una cosa porque te niegue en base a un prejuicio, es que la sigues viendo y sigues en tus 13 cuando esa no es la realidad. Jose se defiende diciendo que él tiene un filtro muy alto. No. El filtro, no, mi filtro es muy sibarita. Yo me considero un sibarita, ¿vale? Y no, en ese filtro no entran las series españolas. O sea, yo no veo una serie española. Eso es mentira. A no ser que me aseguren que es Orito Molío. Como por ejemplo el Ministerio del Tiempo, que me considero ministerico absoluto. Es decir, para mí el Ministerio del Tiempo es una serie a la altura de las más grandes de las series norteamericanas. Y te la tuvieron que vender con mi mujer me la tuvo que meter por los ojos. Sí, es verdad. Pero yo no estoy dispuesto a perder tiempo viendo series españolas porque es que no me gustan, no puedo con ellas. Es algo que me supera. Y el Ministerio del Tiempo me tuve que hacer con el formato porque no había forma. Y a mí me gustó porque ya entró y tal. Pero vamos, que vamos. Mira, yo creo que de lo único que se puede criticar abiertamente a las series y películas españolas, a la mayoría de películas, pero sobre todo a las series, es que los guionistas viven como en una realidad paralela. Porque la gente no habla así. La gente no habla así. No digo que las historias estén mal ni estén mal contadas, sino que la gente no habla así. Por la calle, da igual a la provincia en la que viva, pero la gente no habla así por la calle, tío. Ni ahora, ni hace 200 años. Eso es lo único que se le puede criticar a las series españolas, que los guionistas viven como en su mundo. Pero hay historias como esta, la de las chicas del cable, que está muy bien contada además. Yo voy a romper una lanza. Yo voy a romper una lanza porque, o sea, a favor, entre comillas, de las series españolas. Vamos a ver. A mí me gustan y me parecen mejores las películas y las series. Estamos hablando muy, muy, muy en general. Sí. Estadounidense, el cine nórdico, al cine español, etcétera. Sí. Considero que el mundo de las series y el mundo del cine español tiene mucha morralla que se tendría que haber evitado. Pero de ahí a tirar por tierra el trabajo absoluto de toda una industria de un país en base a generalidades, me parece muy injusto. Muchísimo. Pero José, eso es el resultado de intentarlo y de intentarlo y de tropezar con la misma pared y de cabrearme de por qué los actores españoles son tan malos y por qué los guiones están mal hechos. Eso es. Me encuentro. Eso es el resultado de no analizar la industria dentro de su contexto. Es decir, no existen las mismas condiciones para la industria de las series de televisión en Estados Unidos que en España. Y por tanto, no podemos valorar una serie 100% española con una serie 100% estadounidense en base a los mismos criterios. Y ese es el error que nos lleva a decir que esto es mierda y aquello es oro. Cuando no todo esto es mierda ni no todo aquello es oro. Correcto, por eso te digo que tengo que plegarme a series como el Ministerio del Tiempo que no se trata de plegarse, se trata de que, y te lo dije ayer, se trata de que hay que ver las cosas para valorarlas. Sí. Y pasa como pasaba con por 13 razones. Te negabas a ver 13 razones y cometías errores aquí hablando que estaban derivados de una falsa creencia tuya en 13 razones. Sigues sin ver 13 razones, pero es que sigues diciendo que tú no tienes edad para esa serie. Cuando tú, como padre, eres el que debe ver esa serie. Me parece soporífera, pero sigamos con las series españoles. Una serie que parece que está iluminada en el baño de mi casa, con los fluorescentes del baño de mi casa, del baño de abajo, chiquitito, que tiene un fluorescente arriba, Y aquello está iluminado de aquella manera. Una serie donde los actores, mi hija, interpreta mejor que esos señores. Entonces, yo no puedo. O sea, yo creo que lo que estás diciendo a Ayoce no. O sea, fíjate no hasta el punto. Hasta el punto que estamos llegando, que me niego a seguir en esos términos. Mira, fíjate. Este fin de semana. O sea, una persona que no ha visto una serie no puede decir que su hija actúa mejor que esa gente. Lo siento, Ayoce. Joder, tío. Pero es que te lo digo por los actores españoles. O sea, te lo digo de los actores españoles. Me da igual, hay actores españoles, o sea, Concha Velasco. Tiene cuatro palabras. Tú estás hablando de los actores españoles, de todo. Pues yo ahora no voy a generalizar. Concha Velasco tiene cuatro frases en toda la primera temporada. Y es sublime. Ana Polvorosa hace una de las mejores interpretaciones que le he visto hasta ahora. Y tampoco tiene uno de los papeles principales porque no es una de las cuatro grandes protagonistas. Y hay varios ejemplos así. John González, al contrario que Martiño Rivas, John González está haciendo una de las mejores interpretaciones desde la que hizo en Gran Hotel. Martiño Rivas, por ejemplo, no. Blanca Suárez, regular. Es decir, hay de todo. Mira que esa niña es linda, ¿eh? Mira que Blanca Suárez es guapa. Es guapa a rabiar. Pero luego la ves actuar y dices... No, es que colega, no tiene nada que ver. ¿Para cagarla? Porque es que no... Te estás metiendo en camisa 11 varas. Y sabes tú que hay una polémica de la que queremos hablar de la serie. Pero vamos, no tiene nada que ver que sea guapa o que sea fea para que actúe bien o actúe mal. A ver, más. Yo quiero montar polémica porque tú sabes que ahí me mola el tema. Pero yo no la he visto. No la he visto, no la voy a poder criticar. Y no sabes ni de qué va. No sé ni de qué va. Haré lo mismo entonces. Que por 13 razones. Yo no voy a prometer, porque prometo cosas, porque a mí se me calienta la boca y prometo cosas que luego no puedo cumplir. Que mira que he pasado una guardia mala intentando ver 13 razones y tragándome aquello y diciendo, Dios mío, que yo para arriba y yo para abajo. Y no había forma de ver 13 razones. Yo prometo ver el piloto de Las Chicas del Cable. Voy a sentar con mi señora esta noche, si podemos, y me voy a sentar a ver el piloto de Las Chicas del Cable. A ver si yo puedo. Las chicas del cable no tienen ningún piloto. Escucha clic, mira, añadiendo mi lista. Las chicas del cable no tiene ningún piloto. ¿A qué no tiene piloto? Sí, joder, tiene que tener un primer capítulo. No tiene ningún piloto. Tiene un primer capítulo, pero es historia. Pero ya, no es un piloto. No es un piloto como una serie. A ver, sabemos lo que es un piloto. Es una historia con principio y fin. Sabemos lo que es un piloto, es el primer capítulo de una serie, un capítulo introductorio. Un piloto es un capítulo que se presenta a una productora para ver si por ahí cuaja y se sigue emitiendo los demás, aunque la historia ya esté escrita. Y que se hace con un público seleccionado para ver cómo acepta el público esa historia para seguir grabándola o no. Eso es un piloto. Claro. Si funciona bien. No, un primer capítulo. Y Netflix tragó con lo que le pusieron encima de la mesa el primer día, ¿no? Pero es que la historia está bien, o sea, estamos en 1928 y una compañía líder nacional en el mundo de la telefonía va a implantar, crean 800 puestos de trabajo, una barbaridad, con el tema de las operadoras. Entonces son las mujeres que en el primer cuarto o la primera mitad del siglo XX acceden a un puesto de trabajo. Las mujeres que estaban pues subordinadas al marido o bien en la casa o a tener funciones de lo que se conocía en aquel entonces como pues funciones de mujer, nada de acceder a un puesto de trabajo, de ser independiente, de tener un poder adquisitivo. Y entonces ahí veremos a un grupo de chicas que se conocen, que forman parte de la plantilla y sus historias, que las historias están más o menos bien, pero el trasfondo, lo que trata, está... A ti te va... Vamos, ¿hemos hablado o no hemos hablado? No hemos hablado del Big Little Lies. No hemos hablado todavía, no hemos grabado el capítulo, no. Pues hay un personaje en la serie que es idéntico al prota, que es la que la arma parda en Big Little Lies. Es un tipo físicamente muy parecido, un tipo alto, manipulador, maltratador. Esa historia de una mujer sometida por su marido, una mujer con una gran valía profesional. La serie tiene varias líneas que a mí me han gustado mucho. Por un lado tiene, digamos, la línea histórica. de ver cómo en España, cuando en otros países donde temas como el divorcio ya estaban a la orden del día, estamos hablando de 1928, si no me equivoco, sí, que está ambientada la serie. O sea, aquí en España la mujer todavía, por ejemplo, para sacar dinero del banco necesitaba una autorización de su marido, porque ella no podía tener una cuenta a su nombre en el banco. El trabajo estaba reservado para las mujeres solteras, pero siempre era algo temporal. En el momento que plantearan casarse, ellas ya sabían que iban a tener que dejar el trabajo para dedicarse a lo que estaba, entre comillas, escrito para ellas, que es quedarse en la casa y cuidar de su marido y de su hijo. Y vemos, hay muchas frases a lo largo de la serie que todo esto lo dejan patente, y se refleja muy bien en la serie cómo incluso una mujer, aunque tenga un elevado estatus social, sigue siendo una mujer. Hay una conversación, creo que en el último capítulo o en el penúltimo capítulo, donde refiriéndose a doña Carmen, que es Concha Velasco, la mujer del dueño de la empresa, le dice a su yerno: no, pero al final es una mujer. Es decir, ella puede ser influyente, tener cierto poder, no sé qué dice, pero al final es una mujer. Y como más, no solamente dice eso, sino además esto es un país de hombres. Sí, sí, sí. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Con quién quiere formar parte? Pues yo creo. Sí. Perdón, que te interrumpí. No, sí. Que yo creo que esa vertiente histórica, sin ser una serie histórica, que también hay mucha gente que ha confundido y se piensa que esto es una serie histórica, como ve un documental de los que hemos estado hablando antes. No. Sí. O sea, tiene un trasfondo histórico, en tanto que está reflejando la situación social de un momento determinado de nuestro país. Ya está. Esas historias son reales simplemente en el sentido de que son historias de ejemplo que efectivamente pasaban. Pero luego, por otro lado, aparte de esa vertiente histórica, a mí lo que me ha gustado de la serie es que trata temas que antes de la época en la que está ambientada y aún a día de hoy siguen estando vigentes. Por ejemplo, el maltrato. Hay una escena de maltrato que es una escena, por desgracia, habitual hoy en día. Y también esa actitud de que la mujer es inferior. Hace poco lo vimos en no sé qué político en el Parlamento Europeo, que estaba suspendido, no sé qué historia dijo, ¿no? Que las mujeres eran inferiores, eran más débiles. Es decir, esos pensamientos todavía perduran en la sociedad. Y luego, por otro lado, otra vertiente que no he visto en varios artículos que he leído, no he visto que nadie haya comentado, pero es cómo las máquinas destruyen trabajo humano, ¿vale? Esto es algo que ya desde el principio de la revolución industrial se plantea con el movimiento del ludismo, con L, no con N de nudismo, que era, ludismo, era la destrucción de las máquinas, porque una máquina, por ejemplo, podía hacer el trabajo de 10 hombres, con lo cual esos 10 hombres se iban al paro y se quedaban sin trabajo. Ese problema se plantea en esta serie, ya a finales de los años 20, es decir, cómo una máquina de automatización en la telefonía acabaría con el trabajo de las telefonistas, como efectivamente así ha sido. Pero además es un problema que se sigue planteando hoy, en la actualidad, con la robotización. Sí. Porque la robotización de ahora, por ejemplo, en fábricas que fabrican dispositivos móviles como Foxconn, esta que fabrica los iPhones en China, sí, y todo esto, ¿no? Son robots que pueden hacer el trabajo de muchos hombres, y además muchos hombres y muchas mujeres, y además mucho más rápido. Con lo cual, ese problema se sigue planteando todavía. Ahí hay una línea temporal continua que arranca antes de la serie, desde los inicios de la Revolución Industrial, y que continúa aún a día de hoy. Y que también me parece que viene muy bien reflejada en la serie. Es decir, ese miedo a algo que por otro lado saben que es inevitable, pero que aún así intentan retrasar, saben que no lo van a poder evitar, ¿no? Destruir esa máquina de automatización, hacer que se pierdan los planos, etcétera. Saben que no lo van a evitar, pero bueno, si lo podemos retrasar unos cuantos años, mejor, y que salvemos el culo nosotras, en este caso. Pues bueno, esas son las. Sí. Hay, y además de lo que has contado, y paralelamente a las historias de amor y desencuentro que trata la serie, hay una línea, y que no la han terminado de explotar, que supongo que será para una segunda temporada, y es esa línea política, esa sí. línea argumental política en la que se está gestando un golpe de Estado y cómo influyen las operadoras de telefonía en hacer ese seguimiento, ese espionaje. Eso tiene muchísimo potencial desde mi punto de vista. Tiene mucho potencial, pero yo tengo mis dudas sobre si van a continuar más en esa línea, porque entonces sí que sería meterse mucho en acontecimientos históricos. Hacer una serie con una línea histórica al 100%. Es decir, ahí nos han dejado el bocado y yo creo que seguirán trabajándolo, porque ya te digo, lo han nombrado en varios capítulos, era una de las apuestas por la que no se avanzaba hacia la automatización, sino seguir con sí. las operadoras. Y yo creo que tal y como termina la primera temporada, pues me da que será, bueno, tiene bastante jugo para mi gusto. Sí, sí, sí. Una segunda temporada con esta línea argumental de fondo. Sí, la verdad es que sí, lo que yo no sé, ya te digo, hasta el punto que la van a llevar, pero sí es muy interesante porque bueno, lo que están planteando es cómo los sectores más conservadores de la sociedad, los monárquicos, ante el temor del avance republicano y ante un monarca que es débil, están planteando un golpe de Estado para fortalecer un régimen conservador. Porque parece, al principio, hay varias cosas que hacen pensar, si no conoces un poco la historia, parece que los que están planeando el golpe son los republicanos, en la izquierda de ese momento. Así es. Pero luego vemos que es el Halcón. Y hasta el Halcón, ahí podemos leer. Exacto, ya no decimos quién es el Halcón, pero hay un personaje que es el Halcón y evidentemente no es un republicano. Que es el auténtico artífice del golpe de Estado que se está gestando. Exacto. Aparte también no tiene una parte, un componente importante como es la música, que si bien es una sí. música totalmente anacrónica, no tiene nada que ver con la época que nos están contando, pero es una banda sonora muy buena. Uh-huh. Y que yo acompaña pienso... a la perfección. Sin ser una música que acompañe en el sentido de la línea histórica, pero sí es una música que está bastante bien y que le da una fuerza y una potencia a las escenas bastante, bastante importante. Yo pienso como tú, la música me ha encantado. O sea, pero así, o sea, me encanta la música que han escogido. Pero pienso que el fallo está en cuando esa música no la utilizan para darle fuerza a las escenas como música externa, sino que la introducen dentro de las escenas. Hay momentos, no sé ahora mismo recordar cuáles, pero bueno, sí, hay uno en el que esa música, digamos, externa, entra dentro de la escena, se nota cómo cambia el tipo de sonido y una de las protagonistas apaga una radio, que está sonando en la radio, ¿no? Entonces, es en esos momentos, al introducir esta música, que desde luego no es música de los años 20 ni de los años 30, cuando la introducen en la escena es donde está el fallo, donde se produce ahí ese anacronismo. Yo creo que más que un fallo es algo hecho a propósito con el objetivo de, sí. de alguna forma, de actualizar sí, la sí, historia... Sí, sí. a través de la música y de hacérnosla llegar a otro tipo de público, creo yo. Sí, por supuesto que es intencionado, pero yo lo considero fallo en el sentido de que le hubiera dado más realismo no hacerlo así, pero que está intencionado, como tú dices, efectivamente. Yo últimamente estoy siendo un chico bastante obediente, hago caso a todo lo que me sugiere José y lo veo, no solamente lo veo, sino que me termina gustándome. Pero si algo le tengo que achacar a esta serie, yo creo que te lo comentaba a ti por otras vías, José, es que opino que los actores españoles sobreactúan, la mayoría de ellos sobreactúan demasiado. No, sí. Son cosas mías, cuñado, que son cosas mías. Pero no quiere perdón, decir eso, que la perdona, serie sea mala. Perdona, José, pero tiene razón lo que ha dicho Orlando. Los actores españoles, los nuevos, yo no me refiero a los viejos porque los viejos hay grandísimos actores, ¿vale? Los nuevos no valen un duro, tío. Es que no valen un duro. No, excepto alguna interpretación que no esté muy forzada. que yo haya visto en por ejemplo en la del tiempo, o sea, en el Ministerio del Tiempo, que me he encontrado alguna interpretación no forzada. Por ejemplo, la de la cabeza buque sí que me parece una interpretación forzada, ¿vale? Entonces, bueno, pues por lo demás, todo me parece forzadísimo. Todo me parece forzadísimo. Pero claro, yo tengo unos prejuicios aquí bastante importantes contra los actores españoles y contra las series españolas. No te voy a decir que no. Insisto en que no todo es forzadísimo, ni no todos son forzadísimos. Generalizas demasiado. Esto es como si dijéramos todos los chinos son tal. O sea, no. Pero mira, tú lo comentabas el otro día. No se puede generalizar tanto. José, cuando ¿qué película era? La de la película oriental. ¿Cuál? Sí. Ah, sí. Dios mío. Pandora. La Pandora. Exacto, Pandora. Uf. Pero tú lo decías y lo explicabas perfectamente. Una vez que te adaptas a ese tipo de cine. Sí, sí, te cuesta. Exacto. Pero una vez que pasas ese mal trago, ya el resto se ve bien. Y para mí, las pocas críticas que le puedo hacer a esta serie en cuanto a críticas negativas sería ese exceso de sobreinterpretación que hacen los actores, algunos de ellos. Y lo de los guionistas que comentaba antes. Y luego esa dificultad, no sé si es en la dicción o qué, que tiene algunos actores españoles en los que no se les entiende nada. De ahí la diferencia de Concha Velasco, que es grandísima, sí. Y que se nota que es una tipa que viene de muchísimo teatro, porque se le entiende perfectamente. Vale, sí. te voy a decir, acabas de decir una cosa muy buena respecto a la dicción. En España tenemos muchísimos acentos según la región donde vivamos. Hablamos nosotros mismos, por ejemplo, vosotros dos que sois canarios y yo que soy murciano, hablamos... ¿Qué estás diciendo, muchacho? ¿Qué estás diciendo? Aun hablando no el mismo... Muchacho, mira a ver. Aun hablando el mismo idioma, hablamos de formas muy distintas. ¿Qué es lo que pasa en interpretación? Que todo eso, todas esas diferencias, se tratan de reconducir, digamos, a un castellano o a un español estándar. Y un ejemplo clarísimo, lo tenemos precisamente en la serie de la que estamos hablando, en el hijo de los dueños de la empresa. El actor se llama, o sea, Carlos Cifuentes, que lo interpreta Martín Rivas. Ese chico es gallego y cuando empezó, uno de sus primeros papeles fue en El Internado. Y en El Internado era un alumno que precisamente provenía de Galicia, porque su acento era tan forzado que a veces costaba entenderlo de lo gallego que era. En cambio ahora, tú no dirías que ese chico es gallego si no te lo dicen, porque no tiene ni el más mínimo rastro de acento. Pero a la misma vez, en algunos actores eso desemboca en otros problemas de edición que hace que a veces no lo entiendas bien, que es lo que habéis dicho, José. Pero los dos vecinos de enfrente, en mi casa, que mi hija juega con su hija, son gallegos, muy gallegos, ¿vale? Y hablan un español perfecto, con un acentillo gallegueño, pero poco más. Se les entiende perfectamente, vocalizan muy bien, hablan mejor castellano que yo y que mi mujer y que nosotros. Pero vamos a ver, yo sé. Entonces, me estás hablando de... Precisamente lo que yo estoy haciendo es no generalizar. Claro, entonces lo que yo te estoy diciendo... Son gallegos, es que... vale, pero se les entiende perfectamente, no como vale, a los señores. Pero en línea... Eres un chulanga y hablas mal y no vocalizas. Pactor español, venga, pa'lante. Y entonces, claro... Vamos a ver, Ayoce, tienes que dejarme hablar un poco y no interrumpirme tanto. Vamos a ver. En lo que te estoy diciendo es que esta diversidad de lengua es propia de España y no es propia de otros países. Y al tratar de reconducirla hacia una dicción estándar, digamos, muchos, no todos, no generalizo, muchos, algunos, me da igual... En ese proceso derivan en otros problemas de dicción. O sea, que tu vecino habla muy bien español, pues claro que sí, y 100.000 más hablan muy bien español, y luego hay otros que no, porque existe ese proceso que a algunas personas les afecta más que a otras. Claro. No creo que esté diciendo ninguna barbaridad, pero lo que estoy diciendo es que a la hora de hablar de la edición de los actores españoles tenemos que tener en cuenta esa peculiaridad que tiene España y que no tienen otros países. Es lo que he dicho desde el principio, tenemos que valorar las cosas en su contexto y las series españolas en su contexto. La profesión del futuro en la serie española sería de logopeda, sí. Logopeda para actores españoles. Eso sería la profesión del futuro. Y ya cuestión de decir, mi niño, tienes que vocalizar mejor, tienes que hablar mejor, porque no se te entiende un carajo. Y antes de ser actor, yo creo que esa gente tiene que pasar por la... por un proceso de formación como actor. Es decir, porque yo no sé cómo llega un señor aquí a ser actor. Pero vamos, que... vamos, no tengo ni idea, pero yo sé que hay gente, mucha, se por llama, ahí. Se llaman escuelas de interpretación. Efectivamente, efectivamente. Un proceso de formación que no sé si esos señores que están en la tele ahora trabajando han pasado por esas escuelas de interpretación o no. Pero... mal, mal. Si este es el nivel... Las escuelas de interpretación están haciendo mal su trabajo. ¿Qué quieres que te diga? Y las escuelas de guionistas están haciendo su trabajo, porque durante una época en España no se hacía sino películas sobre la Guerra Civil, y ahora de pronto se ha descubierto los inicios del siglo XX, antes de la Guerra Civil, y no vemos series sino de esa época. Bueno, pero bueno, yo sé, son tendencias. Y vuelvo a generalizar. Es como el tema zombie. O sea, son tendencias. Claro, está de moda y... No sé qué le ves de malo. Pero el tema zombie... No. Pero es que ahora, yo qué sé. O sea, por ejemplo, lo que estaba diciendo Orlando antes. Bambú se ha especializado en series de pre-guerra civil. Y todos son series años 20. Todos Bambú son no se especializa. Series de Bambú época. Bambú no se ha especializado en series de... Bueno, pero las series de Antena 3, que Bambú le hace un montón a ella. Es decir, generalizo de nuevo. Antena 3 se ha especializado en eso. Como durante una época, Radio Televisión Española con Cuéntame no hacía sino series de los años 60. Es decir, y Cuéntame fue una serie que a mí me encanta y ha terminado mal, ha terminado abruptamente, cuando aquella gente se les acusó, creo que falsamente, de llevarse pasta y no sé qué, no sé cuánto. Pero que era una serie bastante bien hecha, la verdad. Era una de las pocas series españoles que yo no me hubiera importado seguir. ¿Vale? No me hubiera importado seguir. Y la verdad que había capítulos muy buenos, había capítulos más mediocres. Bueno, la historia un poco del sindicalismo, de la izquierda, de la derecha, de la transición. Me gustaba. Era una serie que estaba bien hecha. ¿Por qué? Porque los actores eran actores de muchísima calidad, de altísima calidad. Excepto los jóvenes. Los jóvenes no había por dónde cogerlos, excepto el niño bueno. Pero, vamos, y bueno. Yo quiero terminar, porque no sé si vamos a tocar lo del hormiguero y la forma que tiene de babear este, ¿cómo se llama? El Pablo Motos encima de esta niña. Yo creo que, Orlando, tú querías tocar algo, no sé si querías comentarlo. Hombre, yo no, el programa del hormiguero no llegué a verlo. Sí que leí la polémica que surgió a raíz de la entrevista cuando llevaron a las protas al programa. Y es que este tipo es lo de siempre, que por hacer gracia no, es que no vale todo. Sí. Yo creo que Sí, dime, José, dime. No, que yo creo que lo que vimos en el hormiguero, y creo que lo dijo una de las actrices en alguna entrevista, en algún sitio después, lo que hemos visto en el hormiguero al final es una actitud, una forma de ser que todavía está imperante en la sociedad actual, de la que a veces no somos conscientes, porque he de reconocer que yo vi el hormiguero después de leer un par de artículos sobre lo que había pasado, y cuando lo empecé a ver, yo mismo me di cuenta de que no lo habría percibido como una actitud machista si antes no me hubieran dicho que era una actitud machista, ¿no? Son esos micromachismos de lo que se habla mucho últimamente, que están tan metidos en la forma de actuar, en el lenguaje, que los decimos probablemente sin ninguna maldad, sin ningún... me refiero a cuando lo dicen los hombres, sobre todo, ¿no? Que en muchas ocasiones a veces se dicen sin ningún sentimiento cierto de superioridad y tal, pero que al final se quedan luego en el subconsciente de quien lo está viendo desde fuera, ¿no? Y siguen alimentando esa actitud. A mí me pareció... O sea, hay algunos... en varios artículos que he leído resaltan, por ejemplo, el tema este de cuando les preguntó si bailan reggaetón, porque dijo que ahora las mujeres se dividían entre las que bailan reggaetón y las que no bailan reggaetón. Pero a mí me pareció mucho una actitud claramente machista y claramente, lo voy a decir, de viejo baboso. Sí, babeó bastante, yo la vi, sí. Viejo baboso ante Blanca Suárez, que vamos, pierde los papeles por ella, está claro, pero ella estaba hablando y él estaba como ensimismado, hasta que al final ella termina de hablar y él le pregunta si tiene muchos piercings o si se ha hecho muchos piercings en la oreja, no sé qué, y entonces ella le contesta casi literalmente: te estoy diciendo algo importante y tú estabas pensando en mi oreja. Sí. Una cosa así, ¿no? Sí. Le pregunta cuántos pendientes tiene. Entonces yo, o sea, ese ya es el digamos la actitud que más me rechinó en el programa, y dije, mira, ya no se trata de hacer la gracia ni nada, o sea, se trata de una cuestión de educación. Cuando una persona, cuando tú estás, como decía antes, que no todo vale por hacer reír. Exacto, cuando tú estás entrevistando a una persona o cuando simplemente estás dialogando con una persona y te está contando algo que tiene cierta importancia, por educación escuchas y por educación no saltas por a dónde vas, patatas traigo, que es lo que él hizo. Claro. Entonces, creo que es una cuestión de machismo y es una cuestión también de falta de educación la que demostró en ese momento y en otros puntos también del programa. Sí, yo no suelo ver el Hormiguero, pero le vi este capítulo, no sé por qué. Además, salió Blanca Suárez y dije, hostia, qué niña más linda. Y me senté ya a verlo. Entonces me comí el babeo de este tío. Yo en mi caso privadamente babeaba también, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, claro, lo hacían público ahí delante de la gente y quedó bastante feo. Y bueno, pues nada, yo no le daría más importancia a este asunto, es decir, este tipo tiene sus cositas y tal. Y yo, si a ustedes les parece, me acabo de encontrar con una cosa que yo no sabía que estaba aquí y que se estrenó ayer. ¿Ustedes han entrado recientemente en la página de Amazon Prime Video? Qué va. No. No, ¿verdad? No. Bueno, pues ayer estrenaron una serie de la que yo creo que hablamos hace muchos capítulos en el Peor Podcast, antes de que Orlando llegara. Estoy hablando del principio del Peor Podcast. De hecho, recuerdo una portada de uno de los capítulos del Peor Podcast con esta serie, y es American Gods. American Gods, que se acaba de estrenar en Amazon Prime Video. Todavía está en inglés, con subtítulos en español. Han publicado un capítulo. Sí, lo hablamos hace un tiempo, yo lo comenté. Y es un episodio cada lunes, ¿vale? O cada domingo. Entonces, bueno, la reseña de American Gods es una novela de Neil Gaiman, en la que a mí me recuerda mucho, o creo que va a parecerse mucho a The Preacher, que no sé si la han visto en HBO. No, la empecé a ver y la dejé. Bueno, a mí me encantó esa serie, me pareció genial. Y American Gods va de un señor que sale de prisión, que es un negro bastante grande y bastante bestia, y entonces parece ser que viene un señor que se hace llamar Miércoles, que dice que, bueno, que es la encarnación de Odín, que está reclutando viejos dioses, porque hay que luchar contra los nuevos dioses, que son los dioses de la tecnología moderna. Y entonces este señor le encarga a este señor de color que acaba de sacar de la cárcel que le proteja. Entonces es una especie de guardaespaldas. Entonces empiezan a hacer un viaje a través de Estados Unidos reclutando o buscando otros dioses para organizar un ejército, algo así. Es criaturas mitológicas, dioses, héroes legendarios, etcétera. Van reclutándose para luchar contra los nuevos dioses de la tecnología. Tiene unas críticas bastante buenas, mucha violencia, muchas historias, y yo simplemente me quedaría con el que ahora mismo está como protagonista, que es Ian McShane, que a mí me parece un actorazo de primer orden, ¿vale? No sé si recuerdan ver, por ejemplo, no sé, algunas, miran, por ejemplo, de series de televisión, él hizo una que se llamaba Reyes Kings, que es una serie que solo tuvo una temporada, que estuvo muy chula. En HBO fue el protagonista de Deadwood, que era el dueño del salón. Ian McShane, este tipo es un actor, vamos, enorme. En Deadwood me acuerdo que hacía muy bien de malo, que luego no era tan malo, que era el dueño del salón. ¿Recuerdan algo? ¿Les suena a este hombre? ¿No? Me callo, no. Ya, nos vamos. No sé, no me suena. Aquí la portada, ¿y a quién te refieres? Ian McShane es el tipo mayor, el señor mayor. Vale, sí, ese es un gran secundario de muchas. Un enorme secundario, sí. Tiene un papel protagonista en Ray Donovan, en una de las temporadas. Ah, sí. Sí, Ah, pues mira. Pues mira, eso es para tenerlo en cuenta. José. Dime. ¿Y a qué venían los Kiss al principio de todo esto? Porque tú nos tienes aquí manteniendo la atención. Pues los Kiss vienen a que ayer vi una película chorra de esas que a mí me gusta de vez en cuando. Y los Kiss hacen una aparición estelar. Y dije, oye, esta canción, ¿cómo me mola? Vamos a meterla en el podcast. Y ya está. La película se llama Tenía que ser él, que está protagonizada por James Franco y Bryan Cranston. Bryan Cranston, sí señor, sí señor. Vale. La película, ¿qué tal la película? A ver, la película, por supuesto, es una chorrada, ¿vale? Lo típico, el yerno excéntrico que resulta que no ha terminado los estudios, con un negocio de internet, se ha hecho súper rico, etcétera, y el padre, o sea, el suegro, más conservador, que tiene la empresa en crisis, etcétera, y que chocan, ¿no? Un choque de generaciones, digamos. El argumento típico. No tiene nada original ni nada de eso, pero es muy divertida, sobre todo, pues, ver a estos dos actores que lo hacen muy bien y molan mucho, y verlos ahí en la dinámica. Y luego la película tiene algunas apariciones estelares, como es Elon Musk, el de Tesla. Coño, aparece, ¿en serio? En serio. Lo tuve que buscar porque estaba dudando. Y decía yo, ¿será alguien que se parece, que lo han hecho pasar por Elon Musk? No. Busqué y al final encontré que sí, que ha hecho una aparición estelar en la película. Un cameo, qué bueno. Y al final de la película aparecen también los Kiss, el legendario grupo, con la música esta que hemos escuchado al principio del programa. Y por eso la habíamos puesto. La canción se titula, no sé qué, Loving You, no me acuerdo. Made Loving You, sí. Luego la pondremos. Vale, voy a ponerla por aquí en las notas del programa. Canción de los Kiss. Y ya, aquí ya yo me... No, todo pueden ser cosas serias, de documentales, de series sobre... De revolución francesa. De la mujer. No, sí, no, también que hoy hemos ido muy arriba, tío. Claro, hay que partirse el culo con chorradas de vez en cuando. Mira, esa es mi sobrina. Sí, saluda, Dani. Hola, Dani. Adiós. ¿Estás despidiendo el programa tú ahí? Ya. Di adiós. Adiós. Finalazo para el programa. Ahí, bye, bye. ¿Cómo se dice adiós en inglés? ¿Cómo se dice adiós en inglés? Adiós en inglés. ¿Eh? Qué bueno. Bilingüe, qué bueno. La niña. Total. Bueno, pues aquí podemos, bueno, señores, cortar, señores. Aquí lo dejamos. José, un abrazo. Orlando, un abrazo. Un abrazo. Saludos. Hasta la próxima. Adiós, Daniela. Adiós, Aniné. Adiós, Aniné. Bueno, eso sí que lo corta. Bueno, un abrazo. Hasta el próximo. Hasta el próximo. Chao. La vida empieza hoy, dependerá de mí. No hay nada que me frene, tengo tanto que decir. Mi corazón valiente, porque decido yo, soy la dueña de mi voz. La vida empieza aquí, no hay nada que temer. Soy libre para amar a quien mi cuerpo diga sí. Me miro en el espejo, yo soy esa mujer que ahora grita su verdad. Por las calles de Madrid que hablarán de ti, de mí. Por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo. Por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto seguidos, miradas furtivas que siempre adivinan. Contigo soy más fuerte, cuánto guardan mis zapatos. Nadie nos va a parar. Por las calles de Madrid que hablarán de ti, de mí. Por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo. Por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo. Por las calles de Madrid que hablarán de ti, de mí, de ti, de mí, de ti, de mí. Y hablarán de ti, de mí. Hablarán de ti, de mí. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo. Juega a parar el tiempo. Hablarán de ti, de mí. Hablarán de ti, de mí. Hablarán de ti. ¿Me estáis escuchando? Te estoy escuchando, José, te estoy escuchando. Ah, vale. Que me deis un minuto que me estoy meando vivo. Ahí apunta para cortar esto. Oye, yo sé, tienes que ver Las Chicas del Cable, ¿eh? Yo... No. Voy a ver El Piloto esta noche con Sule. Yo que soy bastante reacio a las series y cine español, pero tengo que reconocer que con esta serie me he congraciado de nuevo. Sobre todo con actrices... Bueno, Concha Velasco me ha gustado de toda la vida. Salvo cuando sí. Hacía lo de las compresas. Joder. Pero la tipa esta, la Ana Polvorosa, que yo la recuerdo de Aida. La pelirroja de Aida, sí, vaya niña linda también. Sí, una petarda que te caga. Sí, sí, pero que hacía de petarda. Mira, una buena actriz. Una tía que hacía de petarda de puta madre. A no ser que ella sea una petarda en la vida real y no esté interpretando. Sí José, no sé, estamos grabando. Ah, no, pero que se estaba hablando para vosotros o para el programa. No, para que nosotros, se meta en el programa, ¿no? Bueno, se puede meter, sí, como toma falsa. Yo siempre sí, lo meteré no, pero aquí. Pero tienes que cortar que he dicho que me estaba meando y tú. Que sí, no, que ya sí. Veremos ya, ¿no? No sé, yo... No, que eso, yo queda, eso queda súper feo. Pues, señores, yo lo dejaría por aquí. Llevamos 1:10, que suele ser nuestro tiempo. Aquí, apunta, porque aquí vas a tener que cortar.